Aunque me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque ese amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, tan solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. Pues solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Me llames, aunque vayamos al cine, aunque reclames, aunque este amor no camine, aunque eran planes y hoy yo lo siento, si casi nada quedó, solo un cuento. Fue nuestra historia de amor y no te voy a decir si fue la mejor. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. No tengo tiempo a perder. Solo quiero saber lo que puede dar cierto. Não é o meu país, é uma sombra que pende e concreta. Do meu nariz em linha reta. Não é minha cidade, é um sistema que eu invento, que transforma e que acrescento a minha idade. Não é o nosso amor, é a memória que suja, a história que enferruja o que passou. Não é você, nem sou mais eu. Adeus amor, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus meu bem, adeus.